echan de clase por su culpa. ¿O qué te das cuenta? Caes en la trampa. Vamos a ver. Y entonces veréis las tres partes. Una parte para las cosechas, otra parte para los animales y otra también para las personas. Luego, cada una de esas partes, por ejemplo, la de la alimentación para las personas, las subdividen, ¿no? Y le ponen una habitación que está en la cocina, que es la propia persona del hogar. ¿No lo habéis visto nunca en los pueblos? El hogar, donde se cocina, que es pequeña. Y luego vienen, generalmente, una sala un poquito más grande, como que sería lo que en las casas de la gente sería lo que está, que no es muy grande tampoco. Y luego vienen otras salas aquí, que son dos o tres habitaciones. Esto suele estar en la planta baja. Y a veces las casas del pueblo, pues son de dos pisos. Y la habitación para los animales. ¿Tobí? La cuadra. Páchate. Yo también. Sí. Vale. Páchate. He peñado con lo de Roberto. Y con la duda de Arbiche. De la Juego Medio. Roberto. Sí, de hecho. Y el texto. el número de teléfono. José. Curión, el número de teléfono, venga. ¿Tú de la sala? Señorita. Señor. Gracias. ¿Y en mercancía de situar en qué se suena? En nuestros almacenes. ¿Cómo eso? Calle los Moros 30. Pero en otras condiciones me pongo. Estoy diciendo. Portes. No, portes pagados. Una vez del 2% por compras superiores a 10 unidades. Portes pagados. Sí. Posibilidad de comprar los envases y no sé si hay algo. A ver, está mucho. Hace por 17 también. Pero ¿qué quieres? El descuento. Profe. ¿Cómo vendí? Se suma. ¿Te gusta la pistolita? No, ¿te gusta la pistolita? Venga, está. en descripción. No, es por la federativa, pero es por la federativa, pero es normal. En descripción que como ordenador, ordenador me hacía, ¿no? Su precio, ¿no? Con el precio, así. Mira, tengo un libro. Me te estás pasando 4 que una, aquí el precio de la gente total. No se multiplica. No se multiplica. ¿Qué? Café. ¿Lo pasaron? ¿A pelear? A céntimos. Las impresoras, aquí ponen de 300, que es que te confundiste, sí, ¿no? Vale, vale. ¿Es que no está buscando? Sí. 120 euros. ¿Y este hombre qué es? No sé lo que es, así. ¿Me parece bien o no? ¿Pero borro luego? Ya lo veo, como lo veo. ¿Cómo va a darlo? Parece que es inmaculado. ¿Y ahora qué hago? Pues ya está. Solo hay que hacer uno, no sé. Solo hay que hacer los ordenadores y las computadoras. Ahora tienes que aplicar el tracker y aplicar. Y aplicar. Ah, claro. ¿Qué cálculo? El 2% de 7.920. Pero las impresoras yo hago dos puntos, entonces. Y a los ordenadores que les escucho, 2%. Y todo se calcula un 15%. Y aquí yo no lo pongo. ¿Qué pongo, Rafael? Sí. ¿Dónde? No, no, no, no, no, no, no, no, ¿y qué pongo? ¿Qué pongo aquí? ¿El código o la descripción? Rápido. El grande y luego debajo. Es que no quita las cosas. Ya está, vale, vale, no puedo estar contigo todo. pero si tienes más educación. El descuento, ¿dónde lo pongo? No sé. Siéntate un momento, que va a salir de la cámara. Bueno, los datos que habría que poner serían esos, ¿no? Plazo de entrega 4 días desde la fecha hay que ponerla, que nos cuesta, debajo del proveedor, pondríamos, por ejemplo, la fecha de los padres. Podríamos poner lugar y fecha, ¿no? Profe. No se me toma VTO. Profe, ¿qué es lo que pero qué tiene que ver? Eso tiene que estar escuchando, ¿eh? Pero qué tal que es. Para el que está directivo, tiene que ser una eso le dice el una vez que ya es cuidado, pero que es un peligro. Profe. Ordenadores y aquí debajo de tenemos el descuento y en el precio es que no lo sé, no lo sé. Espera un momentito. Vale, lo copio, vale. El jefe de compra es un minuto, ¿no? Pero venta. Francisco, ¿verdad? ¿Referencia venta? No, no sería eso. ¿Eh? Asunto pedido o asunto compra o tal. Otras condiciones. La que es justa, ¿no? Sí. Dios sí es justo y necesario. Santo Padre. Otras condiciones, la que es el 2%, por costes superiores a dificultades, cortes pagados. ¿Te gusta la pistolita? ¿Algo más? ¿Hay alguna condición especial más? Nada. Ahora no cae. Callejero. Ah, en base a devolver. Donde te llevas, por favor. Y escuchadme todos. ¿Qué escucho? Donde traigo más Alberto, tú también. Donde traigo más es poner embalajes, porque más es no solo. ¿Embalajes? Hay que poner el aquí. No lo veo. La carta fija, pero no es el link de comercial. Todo, todo lo ¿dónde ponen envases? No lo veo. ¿Profe, dónde están envases? En el enunciado. Oriol, acaba. Acaba de cumplir. ¿Está la cabeza bien? El balance es que es con loco nube. Bueno, tú no lo has ¿no? Yo no. Que yo no. Yo no me acuerdo sobre esto. ¿Qué es? El encabezamiento. Yo no lo vi. No, no. Ponemos los datos de la empresa ordenados, los dos últimos datos. Como es como siéntate, por favor. Rafael. 2%. Al Yashira. Pone ahí, hola. Normalmente las empresas suelen ser de la ¿por qué un plazo Alejandro, lo último. ¿Ya está? Clase tal. En clase con niños de 2 años, no quiero clientes de 4 meses ni de 3, sino clientes de 2 meses. ¿Qué te cuenta? No te... Profe, en ese reto, no me lo que me he hecho, no me lo que me he hecho. Número de referencia de la carta, de la inmensa. El jefe de compras, ¿cómo se lo dice, no? ¿De Fernández? ¡Que te calles! Ibarania, no, Ibarania la va a poner, va a estar ahí. ¡Oh, sorpresa! Con cargo a Ibarania, ¿no? Apagado con nosotros. Bien, amigo, bien. El astro. Segundo apartado del ejercicio. ¿Cómo se lo sabe? ¿No, que no, lo que había que hacer. Gran velada de boxeo. Pero que necesito una planta, joder. Una planta o algo para hacerlo. Bueno, a partir de ahora ya, vamos a dejar de hacer práctica en peso, porque como estoy un cachondeo total, ¿eh? Y yo no voy a más con vosotros. Claro, la práctica hacéis en casa. No, hombre, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo no sé, por hacer el efecto, si ya no sería por cero. Claro, ya estoy hablando. ¿Cómo se ha sido la carga comercial? No, la carga va a salir un par de ellas para que... ¡Déjamelo a mí! Buenas noches. Espera un poco, como yo no salgo. ¿Otra? ¿Profe? ¿La de Mr. Chile? No, sí. Arriba a la izquierda, ¿te acuide o te quiere...? La describe. Por ejemplo, aquí es... ¿Quién pide? ¿De seguro así? Pide curso. Ah, pues se queda con el mejor que hay en los mozos. ¿Te gusta la pistolita? ¿Y qué tomo, entonces? Arriba, la sede, calle Los Moros, ¿todo esto? Sí. ¿Cómo es el traje para que nos pide? ¿Hoy estoy trabajando, profe? ¿A que sí? Positivo. ¿Cómo es el papel de fax? Sí, completamente, sí. Es como... Muy señor tuyo. Ok, 8. 10. Casi. Sombrerazo. Chapó. Buenas noches. Gracias. Si te voy a poner una pregunta, al final. La próxima. Tin, tin, tin, tin, tin. La fecha que se letra el número. Roberto, la fecha de la cartelera. Gaby, muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias a ustedes por haber estado aquí. Bueno. No, bueno, pero lo hacemos bien, introducir. Todo. La casa que tiene Pedro, y la gente de casa. ¿Y eso? Hombre, el primer día lo estamos. Sí, como un tiempo, claro. Venga, por lo tanto. ¡Ey, ya me va! Sí, pero si entra en la gente, quiero decir que no tiene ninguna función. ¿No es eso? Si entra en la gente, no tiene ninguna función. Y es un sobrante, es una diagente. Sigue siendo malo. No quiere decir que no sea entra en la gente, entra en la gente, pero está mal eso. Buenas noches. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cuáles son esa oración de cuántos elementos se compone? De dos. ¿De Pablo? ¿Son? Verbo y. Solo dos, verbo. Pero ¿cuál es el verbo? ¿Y madera? ¿Qué pasa con ello? ¿Se puesto? Quita un cacho, ¿no? Ahora que quitamos. Si no lo quitamos, ¿para qué dejamos? Pero la pregunta, ¿cuántos funciones tiene? ¿Cuántos elementos de todo? ¿Verbo? ¿En directo? Verbo y complemento directo, dos nada más. Sí. A ver, ¿cómo lo hacemos? Verbo y complemento. ¿Y todo lo demás complemento directo? ¿Todo lo demás complemento directo? ¿Qué era? Eso es el núcleo y lo demás. Si hubiese que eliminar algo de ahí, porque no nos interesa decirlo, ¿qué es lo que eliminamos y qué es aquello de lo que no podemos prescindir? ¿Cuánto? De todo el tema, claro. No de madera, ni núcleo. Está, bueno, como siempre, los relativos son. No tiene ninguna función. Podemos eliminarlo, ya está. La oración tiene con pro madera. Y bueno, y porque nos apetece, hacemos una expansión semántica. ¿Cuánta madera? Ahora, madera, cuánta pudiera. ¿De acuerdo? Es un adyacente, solo tiene un adyacente. Y los relativos, y todos los adyacentes son claros. Lo que está a la otra derecha no tiene ninguna función. Amén. Pero esto ya está visto desde el primer día, ¿no? Oye, eso. Profe, ¿qué le dicen las funciones que están dentro del completo de circunstancial del lugar? Vale. Queda igual. ¿Cómo hacemos con los relativos para verlos tomar la medida? Sustituirlos por el antecedente, ¿no? Me dicen. ¿Qué será igual? Madera en un camión, cuánta madera puede llevar en un camión, ¿no? Simplemente la podía llevar. ¿Eh? Y podía llevar por fin tenemos. ¿Por fin tenemos? Está enfermo también, para películas. ¿Cuyo número dura ahora? ¿Cuál es el número? Llevar. ¿Por fin? Okay. No. vamos, el adyacente del núcleo y el polígono. Pero venga, ahora tiene sentido el núcleo del verbo, aquí el núcleo del verbo podía. No hay películas, que ustedes se olviden porque siempre están en películas. Pero con poder más infinitivo y saber con infinitivo, sí hay películas, ¿eh? Poder más infinitivo, sobre la poder más infinitivo, ¿de acuerdo? Casi nada más. Bueno, pero ahora lo relativo y lo importante siempre son películas, que siempre son películas. Muy bien, pues eliminarlo, ya está solo lo que está diciendo, ¿eh? ¿Visto? ¿Qué has hecho? ¿No te pensaste a mí? ¿Dónde me sacas? ¿De dónde me sacas? ¿De dónde me sacas? ¿Por qué no me sacas? Aquí eres un poco, venga. ¿Por qué no me sacas? ¿Por qué no me sacas? Venga. ¡Oh, carajo! ¿Dónde me sacas? La misma, pero con otra dificultad, con probabilidad. Otra dificultad